Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. E... sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Ele pagou o preço da mala que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. E ele pagou a mala sem alça que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. O telefone tocou, uma voz cavernosa pediu 1 milhão pra libertar minha sogra, que não vale nenhum tostão. Ela zoou meu cativeiro, mordeu a mordaça e a algema quebrou. Esta música le gustaba al Pitoto, ¿no? Uh-huh. Esta, la música brasilera, digamos. Sí. En general. Podrían decir, bueno, van a recordar un compañero que murió sí. hace años, dirigente, además de los principales de la, integrantes de la Dirección Nacional del 26, y ponen a Becerra da Silva cantando una canción que se titula y habla de que secuestraron a mi suegra. Y porque de alguna manera nos tomamos el atrevimiento, refleja el espíritu del Pitoto de Guillermo Fernández, ¿no? ¿Cómo no? Alma, que siempre está por allí atento. 1, 2, 3. Hey, el Pipe, Toquinho. Diga, Vila. Vamos a hacer esta canción que hicimos, a Tonga da Mironga do Cabuleté. Se puede. Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Más parece o menos. Que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? No sabía. Sí. Todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabulete de la expresión, sí. parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? No sabía, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos, vamos a cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Vai você, Vininha. Bueno, ahora con Vinicius y Toquinho estamos recordando a Guillermo Fernández, a Pitoto, por lo que decía Ángeles temprano, de la música brasileña que le gustaba mucho, música de todos lados también. Alguna vez, alguna noche, no sé si fue un campamento de jóvenes, o sea, algo que yo en particular lo vi tocando una guitarra, o no sé si fue en el Chuy, en algún festival que él estuvo también. Lo vi tocando la guitarra, sí, un ratito, ¿no? Muy como tímidamente, y cantando algo. Pero nosotros, hay muchos compañeros, Ángeles mismo, que lo conoció de muchos años antes que nosotros, y podíamos pasar horas contando cosas de él, ¿no? En nuestro caso lo conocimos tipo a los 16. No, lo conocimos, recuerdo el momento, en un plenario del 26, que él vino en nombre de la agrupación que estaba en Río de Janeiro. Por eso también la vinculación de Pitoto con la música, responsable de la agrupación del 26 allá. Esto ya lo hemos contado, y que arrancó a hablar en ese plenario diciendo que estaba ahí gracias a que los compañeros que habían quedado allá quedaban con más tareas por su ausencia, ¿no? Y nombrando a todos los compañeros, me acuerdo que eso nos llamó la atención. Pero bueno, hablamos de alguien que desde muy joven estuvo, desde adolescente, en aquel Uruguay de principios de los 70 o de fines de los 60, empezó a comprometerse en la lucha revolucionaria. Porque hablamos de un revolucionario, ¿no? Para los que están acostumbrados a leer historias sobre revolucionarios de otros países, de otros tiempos, que acá también han habido y siguen habiendo revolucionarios como el Pitoto, que fue trabajador bancario, afiliado a EBU desde el año 62 hasta el 69, aquella huelga donde fueron militarizados y detenidos bancarios en el centro de instrucción de la Marina, cuando él muy joven ingresó al MLN. fue detenido en mayo del 72 hasta julio de 1980. Él estaba, si no me equivoco, Ángeles, era de los responsables de un bar, ¿no? De un boliche, sí, donde se reunía la dirección del MLN en forma clandestina. Era como cobertura, ¿no? Que bueno, en lo familiar se dio la casualidad que él conoció a mi padre ahí, porque mi padre fue quien hizo la instalación eléctrica de ese boliche. Entonces ahí se dio la casualidad, la sorpresa. Y en el penal de Libertad, a nuestro compañero, al Pitoto, le tocó ser uno de los protagonistas de la reconstrucción, de dar la batalla contra toda la revolución de que se dio por el hecho de estar preso, por la derrota, de hacia dónde se seguía en la lucha revolucionaria, y él ser uno de los protagonistas de la reconstrucción de lo que fue el 26 de marzo. En ese momento se definió más adelante la reconstrucción como tal del 26, él estando en la cocina, ¿no? En un lugar estratégico del penal que permitía el contacto con todos los presos, claro. Apropiarse de los pedazos de diarios que podían tener información importante, en fin, todo eso. Y en el rol de él, además de que todos los compañeros conocimos, de agitador, de estimular a los compañeros a la lucha, de estimular a quien veía bajoneado o desmotivado, fíjense lo que sería la realidad de la cárcel hasta en los tiempos después, ¿no? En la libertad, el de transmitir información, el de con un comentario hacerte reír y darte un empujón para reaccionar, para cargarte las pilas para las batallas que había que dar. Él fue un centro de esa reconstrucción. Y después le tocó salir, como tantos presos, a seguir esa reconstrucción en el exterior. En el caso de él, trasladándose a Francia, después a Cuba, ¿no? Donde fue representante del 26 ante la Revolución Cubana. Y posteriormente a Río de Janeiro, también ahí a dirigir el núcleo de militantes que llegó a esa ciudad en ese proceso todo de reconstrucción. De generar recursos para los planes que el 26 definía y hacer crecer esa organización, ¿no? Claro. No le gustaba para nada, por suerte, ¿no? Era así. No sé cómo decir, no quiero ser bruta con la palabra, pero de estar con la identidad de que yo que estuve preso, no hablar de eso. Sí, el compromiso que significa, ¿no? Haber estado preso, haber estado al lado de compañeros que ya no salieron, como el caso de Dermit, por ejemplo, que lo matan, ¿no? La tortura, después de haberle dado la libertad, pero no lo largan y lo matan en la tortura cuando en el penal hay una huelga de hambre. De los compañeros, como forma de participación en la lucha que daba el pueblo uruguayo allá en los 80, ¿no? Un compañero, con todas las de la ley, acá está mandando Javier Viera, nuestro compañero, que Pitoto también tocaba el órgano, dice. Mira. Se extraña mucho, más en estos momentos, y manda un abrazo. Cosas que le han dicho cuando él venía, que él venía a dar palo acá, ¿no? En el mejor de los sentidos. Incluso cuando el 26 de marzo se va del Frente Amplio, y la radio obviamente reflejaba todo ese proceso, ¿no? Toda la etapa de decir lo que no estaba bien en el Frente Amplio antes de irse, el 26 de marzo, por mucho tiempo, hasta que se va. Acá llamaba gente a la radio a darnos palo abierto, ¿no? Nos recordamos todos. Levantabas el tubo para atender una llamada y ustedes, ahora que están poniendo el palo en la rueda, bueno, todo aquello, ¿no? Que en algunos casos era incomprensión real, en otros casos la gente llamaba porque... Claro. Quería darnos palo, ¿no? Pero ahí Pitoto vino atendiendo los teléfonos él, que era otra que trinchera estar en los teléfonos de la radio. Pero digo, un compañero de verdad, así auténtico, sin adorno, sin auténtico, y que por eso cada año todos lo recuerdan, y los jóvenes en especial, ¿no? Tienen mucha memoria de las cosas que le pasaban a él. Hubo un oyente una vez cuando vino el Pitoto acá que dijo algo que creo que a muchos se los he escuchado decir con estas o con otras palabras. Qué bien me hace escuchar a Pitoto. me deja tranquilo que pienso igual que él y no soy el único. Eso mucha gente, hay gente que nos ha dicho, ah, no, yo después que lo escuché a él, ahí sí, no sé qué. Claro, o la claridad, bueno, con la que hablaba. Si, ¿no? Si estuviera acá, nos estaría diciendo cualquier disparate, porque estamos hablando tanto rato de él, ¿no? Pero hay que recordarlo, así como hablábamos hoy, de no perder la memoria y trasladar los ejemplos de vida, trasladarlos a las nuevas generaciones, allí queremos hacer lo que se pueda, ¿no? Pero siempre muy presente, por supuesto, recordando a Charo, a la familia de Pitoto, ¿no? A Charo, a Pablo, a Luciano, que al barrio de Sayago, que él era tan camisetero de Sayago, Racing, y cada rincón de Sayago te sabía decir la historia, porque esa camiseta la tenía muy bien puesta, de buena manera. Así que presente además, obviamente, Pitoto, en cada una de las luchas que se están dando hoy, ¿no? Sí, en alguna reflexión que el 26 difundió también a propósito de Guillermo, del Pitoto, dice: deseamos recordar a Pitoto con compromiso, con movilización y con principios. Pensamos en su vida y ella fue siempre luchar contra las debilidades propias, por la superación constante y peleando contra el imperialismo y confiando en el pueblo. Siempre un fiel y firme compañero en la trinchera que estuviera, en la cárcel, en el exilio, en la propaganda, en finanzas, en el estudio, con alegría y entusiasmo en defensa de las ideas antiimperialistas, antioligárquicas y revolucionarias, lector y difusor del marxismo-leninismo, de la historia del 26 de marzo, de la ideología que lo guía, de su propuesta de lucha pasada, presente y futura. Sus conceptos y experiencias fueron escuchados en todo el país por los compañeros del 26 y apreciados por organizaciones políticas en el Uruguay y en el exterior. Nos preguntamos qué estaría haciendo hoy el compañero Pitoto, no lo dudamos, organizando e impulsando la próxima marcha contra una nueva agresión criminal del sionismo contra el pueblo palestino, denunciando al imperialismo norteamericano e insistiendo en fortalecer al 26 de marzo a la unidad popular y poder llegar al principal objetivo, decía, entre otras cosas, esa reflexión. Pitoto falleció el 14 de noviembre de 2012. Y también recordamos, por lo que decía esta reflexión, que en su velatorio allá en Sayago vimos que no es algo frecuente, sí, representantes de países hermanos, ¿no? De lucha, sí, de Venezuela, de Cuba y de Irán. Sí. Blanca nos recuerda acá también muy bien, con el tema de la familia, a la mima, a la suegra, que no era que esa canción que estábamos escuchando era, claro, secuestraron a mi suegra, no era por la mima, pero la mima, la suegra, que también fue parte de toda una parte de su vida, ¿no? Uh-huh. Vivida así, sin guardarse nada para el Pitoto. 13 de noviembre de 2012 fue la precisión de la fecha del fallecimiento de este compañero, que la Escuela de Formación Política, además del 26, ¿no?, en los cursillos, lleva el nombre de él también. Bueno, y para cerrar, escuchamos un poco más de música, y que incluso él, tanto que haría hablar, conoció a muchos de estos músicos brasileños, así como en Cuba conoció personalidad por la tarea también de representación política, en fin, ¿no? Con Chico Buarque nos vamos recordando y teniendo a Pitoto acá en las luchas del presente. Va a ser otro día. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu perdoo.